Black is Black. Desde Málaga para el mundo. Aquello te trae la mejor música pop rock para tus orejas. Y el primer programa le he querido dedicar a aquella época de la movida y le he llamado Ocurrió en los 80. ¿Y qué ocurrió? La generación de entonces salíamos de una férrea dictadura y a principios de la década hubo una explosión social, explosión cultural, explosión de creatividad y, por supuesto, una explosión musical. Por las calles de toda España empezaron a aparecer diferentes movimientos juveniles. Llegaron los punk, los punk, que decimos en mi barrio, los modernos, los de la new wave, los new romantic, los rockers, los rockeros, que no es lo mismo. Y hoy vamos a dar un repaso musical a esas diferentes tendencias. Chicas, chicos, subid el volumen, abrid bien las orejas, que con la magia de la radio nos vamos a los 80. Wow, baby, the sheep will come back to me when a time goes wrong. That is bad. I bet I feel so sad. It's time, it's time. I bet I found peace of mind. Oh, oh. What can I do? Bueno, y vamos a comenzar con los zombies, Groenlandia. Estos eran los Zombies con su canción Groenlandia. Y ahora otros músicos de esa época, había dos, pero se desconoce. Repasando mis tintas de recuerdos, cuando volabas conmigo, erguidos en la saludando al aeroplano. Tranquilo, Félix, hombre de poca fe, que todo en esta vida llega si se sabe esperar. Los secretos. Para saludar. Saludos desde aquí, desde Málaga, desde la Costa del Sol, desde el paraíso malagueño, para Paco, que está en Múnich. Te queremos, Paco, te queremos. ¿Cómo? El Paco Pascual, que nos está escuchando desde Paco Múnich. Paco Pascual. Que nos está escuchando desde Múnich. Besitos, Paco. Gracias, Paco, por escucharnos. Y también a un canadiense que nos está escuchando también. Sí, pues gracias a todos. Y ahora viene el rock. Es que en la movida hubo de todo. No hay que ser nerviosos. ¡Vamos con el rock! ¡Vámonos! Una pregunta. Paco, ¡puedes matar! Todo mi dinero me puedes robar. Coche nuevo, puedes chocar, pero por favor, no te pises ya. Nunca mis zapatos, zapatos de jamús azul. Y no me pises jamás, zapatos de jamús azul. ¿Qué te pasa? Que te veo rayado, tío. Yo que me han dicho a mí que aquí iba a haber un catering que te caga, que iba a haber caviar, pero que iba a haber de todo. ¿Qué catering? ¿Ni qué catering? Pues no te sobra la cerveza, ¿qué más quieres? Pero aquí yo, que han puesto aquí mortadela de lata chunga, hombre. Y patata con sabor a sanguinito. ¿Y a qué chupo? ¿Qué más queréis? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Qué ruina. Si las empresas de catering quieren pagar, pues bienvenido sea. Y ahora os voy a poner una... ¡Ay, una historia de amor! Sí, entre un delincuente y una policía. Tiene una gorra de policía y es la más bella de la comisaría. Lleva ajustados, muy azulados, y me hace cosas cuando estoy maniatado. Ella una poli y un delincuente. Esta es la historia de un amor inocente. Como una broma, cuando tu chica tiene una porra de goma. Le gusta el juego, el de cazarme, y el dolor de sus esposas al atarme. Eso no es sexo, eso es pecado. Te juro, nena, que me quedaré a tu lado. Dentro de la ley, estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, oh, estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, me estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Y sin quererlo, en algún sitio esta mañana he cometido un delito. Ella se enfada, saca la placa y acabamos enrolladas en la cama. Ella una poli, yo un delincuente. No creo que su padre me acepte. Dentro de la ley, estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, estoy a gusto, nena. Es al Noni, no sé qué es lo que le pasa, la verdad. ¿Qué pasa, Noni? Pues tío, que después del estrés de todo esto, pues estoy que no me puedo mover. Muévete, Noni, muévete, ¿qué te pasa? Pues es que no me puedo mover, tío. No José, José, ¿qué le pasa a este chaval? Yo es que estoy aquí con las nécoras del catering, ¿vale? Que es que han llegado. Han llegado las nécoras. Yo lo que creo que este chaval lo que tiene es parálisis permanente. Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no necesito nadie. No saldré jamás. Sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual. Ya no necesito a nadie, no saldré jamás. tiene una número 91. Cuando mi cuerpo necesita el tuyo, yo llamo el 091. Cada vez que mi cuerpo necesita el tuyo, yo llamo el 091. Cada vez que mi cuerpo necesita el tuyo. Dentro de la ley, oh, estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, oh, estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, estoy a gusto, nena. Dentro de la ley, es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Oh. La canción esta estaba acabando y ha sido algo sorprendente porque como que ha empezado otra vez. ¿Te has equivocado? ¿Qué ha pasado? Porque la canción tiene eso, la sorpresa. Es sorprendente. Es un pedazo de DJ. ¿Y qué os parece? Ahora vamos a traer a los genios de Carabanchel, Leño con Rosendo. Sorprendente, como es este programa. Sorprendente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, el año. ¡Vamos, Rosendo! Bueno, antes de la siguiente canción quiero saludar a quien siempre me sigue desde hace tiempo, a mi prima, a mis compis los taxistas, al Antonio Rojano, ese camionero que nos ha traído más camioneros. Ya soy como la... ¿Cómo era esa? Esa de la Pantoja, ¿o qué? No, la novia de la Pantoja. La novia de la Pantoja, como la... ¿Cómo se llama? La Encarna. La Encarna, la Encarna. Soy como la... Soy como la Encarna. Soy el de los taxistas y el de los... el de los camioneros. ¿Y el de la Encarna? Y el de la Encarna. Oye, José. Saludos, José. Antonio. Saludos, compis de Madrid, mis taxistas preferidos. Saludos a mi prima y a todo el mundo que nos estéis escuchando hoy, que no os tengo controlado, pero gracias por estar ahí. Oye. Y esos camioneros buenos que están por Burgos, tío, por Burgos, que no hay más que nieve, y están ellos para allá, para acá, para que podamos comer, para que nos podamos limpiar el culo con el papel, para todo, nos llevan de todo. Gracias, chicos, por lo que hacéis y por estar ahí. Oye, José, no ponga canciones, que hay una cosa que me gustaría... Es que me da corte de decírtelo, tío. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo que te da corte? Una cosa que... Nosotros hay confianza, dime. Nos conocemos ya hace tiempo y hay una cosa que tú nunca me has dicho y que para mí es importante escucharlo de tu boca. ¿Qué te pasa, anda, tío? Anda, bribón, pero dime qué quieres. ¿Qué te pasa, tío? Yo necesito escuchar de tus labios decir que me quieres. Te quiero decir que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Ah, ah, ah, dime que me quieres. Ah, ah, dime que me quieres. Saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonto, voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Suerte de estar ahí con ellos para que se conocieran y bueno, pues todo terminó en una bonita historia de amor. Hoy en día se quieren muchísimo y yo que me alegro, ese es mi Félix y Dalia. Y bueno, Nacho, que un saludo, tío, por estar ahí. Ya sabes dónde me tienes, aquí al Malaguita, a tu colega. Bueno, Dalia, el Félix, como hoy era la presentación, el primer programa, ay, por favor, José, ponle una canción a mi Dalia. Y bueno, pues

iros todos a mamar. Ya ves si este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. A la tumba de Lulut y nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Privatizado todo, nos han chapado los bares y nos joden los conciertos. Desalojan los canteches, no limitan la cultura como en una dictadura. El Congreso es una mierda, el Senado una mentera, no representáis a nadie. Y es que en esta democracia siempre gobiernan los mismos, solo cambia el maquillaje. Y es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Y a ver si este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. A la tumba de tu luz nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Bueno, muchas gracias, Óscar Gil, otro madrileño que está por ahí fuera también, como yo. Gracias, tío, y gracias porque te guste mi programa o la música que pongo. Gracias. Y bueno, pues ya la siguiente canción, ya nos vamos a ir. Os he traído más o menos una representación de, como os he dicho al principio, de los diferentes movimientos juveniles, sociales que había por la calle en esa época. Y me falta. ¿Ya se ha acabado? Pues sí, pero me falta la canción más caliente. Qué pronto, tío. Pero muy pronto, se me ha hecho muy corto, ¿no? Yo quiero más música. Bueno, ¿hasta cuándo no nos vemos? ¿Cuándo nos vemos otra vez? Pero es que como estamos así... Yo estoy con el catering todavía, ¿eh? Y yo con el COVID ese... No, yo estoy harto mortadela ya. Estamos con el COVID y todo ese rollo, pues ya sabes que lo... No, ah, vale, no, que no, tiene que cortar ya, ¿no? Pues sí, hay que cortar. Pues una pena, ¿eh? Una pena. Ahora me estaba yo que llevaba ya nada más que 12 cervezas. Claro. Me va a cortar aquí un poco, hacemos, ¿no? Tío, con una cancioncita ahí guapa, ¿eh? Que no, nos vamos al centro, nos vamos al centro. Vamos, no, marcha. No, a bajar a no podemos, que no podemos. Bajar a Málaga, sí, pero no podemos. Al centro del auditorio. Bueno. Bueno, la última canción. Bueno, ya sabéis que luego todos los lunes de 5 a 7 de la tarde aquí me tendréis poniendo música para intentar alegraros toda la semana. Porque como es el lunes, seguramente me escucháis 2 horas y ya tenéis buen rollo para toda la semana. Y cuando ya os venga el bajón el domingo, ¡bup!, otra vez el lunes. Me volvéis a escuchar, ¡bup!, otra vez subidón. Oye, de bueno, todas maneras, la programación se puede ver en la página web, ¿no? Se ven todos los horarios, ¿no? Por supuesto, metéis en nuestra página web y ahí veis, ya os he dicho, quiénes somos, lo que hacemos, todas las programaciones y nos vais escuchando a todos, a mi compi el José con su jazz y su recuerdo de la tele, al Agus, que es un gran DJ, y al Noni, que nos va a hacer pues un programa de curiosidades y de cosas que normalmente la gente de Málaga no sabe, y él sí lo sabe, porque él es un malagueño que sabe de todo, colega. Y ya está. Estos son los Semen Up, al loro. Semen Up. ¿Tú te imaginas

sé, yo vi. Falta el aire de seguridad. Que yo soy yo. En un momento comprendí que el futuro ya está aquí. Yo nací enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Zapatos nuevos son de ocasión. ¿A qué corbata, qué pantalón? Vamos, quítate